Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la lectura de junio 30, segunda de Crónicas 19 al 23, y vamos a comenzar la lectura, a ser breves. Y Josafat, rey de Judá, volvió a su casa en Jerusalén sano y salvo, pero el vidente Jehú, hijo de Hanani, le dijo al rey Josafat: ¿por qué ayudas al perverso y haces amistad con los enemigos del Señor? Y es una pregunta que comentamos en la lectura antepasada, ¿no? Debido a esto, el Señor está enojado contigo. Sin embargo, tienes a tu favor que quitaste los postes de acera del país y tomaste la decisión de seguir al Señor de todo corazón. Josafat nombra jueces. Aunque Josafat vivía en Jerusalén, salía a visitar a su pueblo, desde Betseba hasta la región montañosa de Efraín, hasta hacerlos volver al Señor, Dios de sus antepasados. Josafat entonces estableció jueces en cada una de las ciudades fortificadas de Judá y les dio a los jueces: fíjense en lo que hacen, no estén ejerciendo un cargo en nombre de seres humanos, sino que en nombre del Señor, quien estará con ustedes cuando dicten sentencia. Así que tengan respeto del Señor y obren con mucho cuidado, porque el Señor nuestro Dios no permite injusticias, favoritismo ni sobornos. Interesante. En honor al Señor, Josafat también estableció en Jerusalén una administración de justicia que trataba disputas. Estaba formada de miembros de grupos de los levitas, los sacerdotes, los jefes de familia. Entonces volvieron a Jerusalén, Josafat les dio una orden: actúen con el debido respeto al Señor, fidelidad e integridad. Cuando la gente de sus ciudades les traiga casos en los que deben decidir en una muerte o fue producto de un crimen o no, casos en cuanto a la ley, los mandamientos y los estatutos, decretos, ustedes tienen que advertirles que no pequen contra el Señor, para que Dios no se enoje con ustedes y con ellos. Si actúan así, no tendrán culpa. El sumo sacerdote Amarías lo presidirá en todo asunto que tenga que ver con el Señor. Zebadías, hijo de Ismael, se encargará de todos los asuntos del rey en Judá, y los levitas le ayudarán a ustedes como escribas. Tendrán cuidado en todo lo que hagan y que el Señor esté con lo que haga lo correcto. Después los moabitas, los amonitas y los meunitas se declararon la guerra a Josafat. Esto se lo informó a Josafat: viene un gran ejército contra ti desde Edom, desde el otro lado del Mar Muerto, y ya está en Jesefón Tamar, es decir, en Gadi. Josafat se llenó de temor y buscó la ayuda del Señor, así que proclamó ayuda en toda Judá. También desde todo el territorio de Judá llegaron otros para pedir justos la ayuda del Señor. Josafat se puso de pie y entre el atrio nuevo del templo del Señor, ante la asamblea de Judá y Jerusalén, y les dijo: Señor Dios de nuestros antepasados, ¿acaso no eres tú el Señor de los cielos y dominas todas las naciones? ¿Acaso no está en tus manos el poder y la fuerza, que no hay quien te pueda hacer frente? Tú fuiste quien expulsó a los habitantes de esta tierra para dárselo a los descendientes de tu amigo Abraham. Ellos los habitaron y te hicieron un ejemplo en tu honor, diciendo: si nos viene algún mal, espada, juicio, epidemia o hambre, nos prestaremos delante de este templo y delante de ti, porque en este templo se da honra a tu nombre. Clamaremos a ti, tú nos escucharás y nos salvarás, pues aquí están los amonitas, los moabitas y los del monte de Sir. No dejaste que nosotros los atacáramos cuando salimos de Egipto. Los dejamos tranquilos y no los destruimos. Ahora ellos en pago nos atacan para expulsarnos de la tierra que tú nos diste en posesión. Dios nuestro, ¿acaso nos vas a castigar? ¿Es que no tenemos fuerza para enfrentar al semejante ejército que nos viene encima? No sabemos qué hacer, y por eso nuestros ojos están fijos en ti. Todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor junto con sus niños, sus mujeres y sus hijos. En plena asamblea vino el Espíritu del Señor sobre Jezabel, hijo de Zacarías, y extendiendo en línea directa a Benajades, Jebel, Matanías, el levita y los hijos de Asaf, le dijo: Presten atención ustedes, todo Israel y habitantes de Jerusalén, y tú, el rey Josafat, así dice el Señor: no tengan miedo y no pierdan la esperanza ante este gran ejército, porque esta guerra no es de ustedes, sino que es de Dios. Bajen contra ellos mañana, ellos vendrán subiendo por la cuesta de Siri y ustedes lo encontrarán allí al final del valle, frente al desierto de Juael. Ustedes no tendrán que luchar en esa batalla, quédense quietos en sus puestos y verán cómo el Señor los salvará. Habitantes de Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden, salgan mañana a hacerle frente, que yo, el Señor, estaré con ustedes. Josafat tomó toda Judea y los habitantes de Jerusalén y postraron rostro en la tierra ante el Señor y adoraron al Señor. Los habitantes descendientes de Cod y de Coré se levantaron para alabar en voz muy alta al Señor Dios de Israel. Se levantaron día siguiente bien temprano y saliendo al desierto de Toca. Mientras salían, Josafat dijo: escúchenme, habitantes de Judá y Jerusalén, confíen en el Señor su Dios y serán salvos. Confíen en sus profetas, tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, Josafat colocó al frente del ejército algunos cantores para cantar al Señor y alabarlo, porque Él es el santo y grandioso, cantaban la canción. De gracias al Señor, porque su fiel amor es eterno. Y sí, vimos, ese es el salmo que Salomón usó para dedicar el templo. En el momento en que comenzaron a cantar y alabar a Dios, el Señor emboscó a los amonitas y los moabitas y en el monte de Sir, que venían contra Judá, y los derrotó. Los amonitas y los moabitas comenzaron a atacar a los del monte de Sir y acabaron con ellos. Después de que mataron a los del monte de Sir, se mataron entre ellos. Cuando los de Judá fueron al lugar de la observación donde se ve el desierto para ver la ubicación del ejército enemigo, solo vieron los cadáveres tendidos en el suelo, no hubo ni un solo sobreviviente. Entonces Josafat y el ejército de Judá fueron y se llevaron el botín y encontraron entre ellos los cadáveres, mucho ganado, riqueza, ropa y joyas muy valiosas, más de los que se podían llevar. Gastaron 3 días recorriendo el botín porque era muy grande. Y usted dice, ¿por qué esta gente iba a pelear y llevaba ganado? Bueno, porque necesitaban comer y mucho del ganado les ofrecía la leche, hacían queso y cosas así, ¿no? El cuarto día se reunieron en el valle de Bereca y allí agradecieron al Señor. Por eso llamaron ese lugar el valle de Bereca hasta el día de hoy. Josafat volvió a Jerusalén a la cabeza de todos los hombres de Judá. Todos iban muy contentos porque el Señor los había llenado de alegría al haber derrotado a sus enemigos. Entraron a Jerusalén con la música de arpas, lirias y trompetas y se dirigieron al templo del Señor. El terror de Dios se apoderó de todos los países vecinos cuando se enteraron que el Señor los había luchado contra los enemigos de Israel. Por eso el reinado de Josafat tuvo tranquilidad y el Señor le hizo paz en todas las fronteras. Interesante. Josafat reinó sobre Judá. Tenía 35 años cuando llegó al poder y el reino en Jerusalén. Y reinó en Jerusalén 25 años. Su mamá se llamaba Suba, hija de Silvi. Josafat fue bueno, como lo fue su papá, y hizo todo lo que el Señor consideraba correcto. Interesante, ¿no? Lo único que no hizo fue prohibir los santuarios sobre las colinas, sobre otra vez el pueblo no fue completamente fiel al Señor Dios de sus antepasados. El resto de los hechos de Josafat de principio a fin están escritos en la historia de Jehú, hijo de Hanani, que están incluidos en el libro de los reyes de Israel. Y no tenemos ese libro. Después de estas cosas, Josafat, rey de Judá, se asoció con Ocaías, rey de Israel, un hombre perverso. Ocaías es el que había reemplazado a Acaz para hacer una flotilla de barcos que iría a Tarsis. Los barcos los hicieron en Equis, Geber. Entonces Eliezer, hijo de Doquías, profetizó así contra Josafat mientras estaba en Meseca: debido a que te has asociado con Acaías, el Señor destruirá los que estás haciendo. Y así sucedió, los barcos se hicieron pedazos y no pudieron ir a Tarsis. Interesante porque ya le había advertido Dios de que no lo hiciera y lo sigue haciendo, se sigue asociando con gente de que Dios le ha dicho que no se asocie porque son perversos, ¿no? Y él como que no le hace caso, sigue haciendo lo que él quiere hacer, ¿no? Y vamos a ver las consecuencias. Josafá murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Entonces su hijo Joram reinó en su lugar. Estos eran los hermanos de Joram, hijos de Josafá: Azarías, Jeziel, Zacarías, Asasías, Micael, Sefarías, Jeziel, Zacarías, Azarías, Micael. Oh, todos ellos eran hijos de Josafá, rey de Israel. Él les había dado muchos objetos de plata, oro y otros objetos de valor. También les había dado ciudades fortificadas de Judá, pero el reino se lo dejó a Joram porque era el hijo mayor. Cuando Joram asumió el reino de su papá y se consolidó en el poder, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos jefes de Israel. Joram tenía 32 años cuando comenzó su reinado y gobernó 8 años en Jerusalén, pero Joram se comportó como los reyes de Israel e hizo lo que no le agradaba al Señor. Joram se comportó como la familia de Acab porque su esposa era la hija de Acab. Y ahí vemos cómo trae problemas esto. Pero el Señor no destruyó la dinastía de David por el pacto que había hecho con David. El Señor había prometido que reinaría siempre alguien de la familia de David. En la época de Joram, el país de Edom se rebeló contra Judá y nombró su propio rey. Entonces Joram con sus comandantes y con todos sus carros invadieron a Edom. El ejército edomita lo rodeó, pero logró abrirse paso durante la noche. Así Edom se rebeló contra Judá y hasta el día de hoy mantiene su independencia. Por la misma época, Libna también se rebeló contra Judá debido a que Joram abandonó al Señor, Dios de sus antepasados. Joram también reconstruyó su santuario sobre las colinas en la región montañosa de Judá. Él causó que los habitantes de Jerusalén dejaran de obedecer la voluntad de Dios e hizo que Judá se alejara de Dios. Joram recibió una carta del profeta Elías que decía de esta manera: así dice el Señor, Dios de tus antepasados, David, tú no has seguido el buen ejemplo de David, ni el de tu papá Josafat, ni el de Asa, rey de Judá, sino el mal ejemplo de los reyes de Israel, y eres el causante de que Judá y los habitantes de Jerusalén sean infieles, como lo fue tu familia de Acab. Además, mataste a tus propios hermanos que eran mejores que tú. Debido a eso, el Señor va a hacer lo que caiga una gran calamidad sobre tu pueblo, tus hijos, tus mujeres y todo lo que te pertenece. Así te va a mantener una grave enfermedad del estómago que día tras día empeorará hasta que te salgan los intestinos. Wow. ¿Qué enfermedad sería? No, pues no sé yo exactamente. Entonces el Señor incitó sobre Joram a los filisteos y a los árabes que vivían cerca de los etíopes. Ellos atacaron a Judá, la invadieron y saquearon el palacio. Se llevaron las posesiones del rey, los hijos y las mujeres. No dejaron dejaron hijo alguno, excepto Jocás, el menor. Después de esto, Dios afligió a Joram con una enfermedad incurable del estómago. Todos los días empeoraba. Después de 2 años, se le salieron los intestinos por causa de la enfermedad y murió en medio de las terribles dolores. Su pueblo no encendió ninguna hoguera en su lugar como lo había hecho con sus antepasados. Cuando Joram comenzó a reinar, tenía 32 años y gobernó durante 8 en Jerusalén. Nadie hizo luto por él y fue sepultado en la ciudad de David, pero no en el panteón de los reyes. So, la gente estaba resentida porque lo que había hecho, ¿no? Porque había dejado a Dios y les había causado muchos problemas. Vamos a leer el capítulo 22. Los habitantes de Jerusalén proclamaron rey en lugar a su papá Ocaías, el hijo menor de Joram. El hijo menor de Joram viene a ser el rey de Israel. Entonces vamos a seguir leyendo. Y el rey reinó Ocasías, ¿no? El hijo menor de Joram, pues los otros hijos los habían matado las bandas de salteadores que junto con los árabes habían invadido el campamento. Por eso Ocasías, hijo de Joram, reinó sobre Judá. Interesante. Ok, voy a leer el capítulo 22 del principio. Los habitantes de Jerusalén proclamaron rey en su lugar de su papá a Ucaías, el hijo menor de Joram, pues a los otros hijos los habían matado las bandas de salteadores que junto con los árabes habían invadido el campamento. Por eso Ucaías, hijo de Joram, reinó sobre Judá. Ucaías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y gobernó. Un año en Jerusalén, su mamá se llamaba Talía, la cual era hija de Omri, rey de Israel. Ocasías vivió tal como vivieron los descendientes de Acab, porque su mamá le aconsejaba que hiciera lo malo. Hizo lo que el Señor consideraba malo, tal como lo hizo la familia de Acab. En efecto, ellos fueron sus consejeros después de la muerte de su papá, y eso le acarrió la destrucción. Como Casías seguía los consejos de ellos, hizo alianza en Joram, hizo hijo de Joram, hizo de Acaz para pelear contra Ramot de Galaad, contra Hazael, rey de los sirios. Habíamos visto cómo ya le habían pagado a un rey ya le había pagado a Joram para que invadiera a Israel, y ahora se están volteando contra eso, ¿no? Los sirios hirieron a Joram y este tuvo que volver para recuperarse en Gesel por las heridas que había sufrido en la batalla de Ramón contra Gesel, rey de Siria. Entonces Ocasías, hijo de Joram, rey de Judá, fue a visitar a Joram, hijo de Acaz, en Gesel, porque estaba enfermo. Solo los dos reyes estaban unidos, que era Ocasías y Gesel. No, o sea, Joram y Ocasías, ¿no? Dios había decidido que Ocasías muriera cuando fuera a visitar a Joram. Se encontró con Jehú, hijo de Nimsi, a quien Dios había elegido para destruir la familia de Acab. Cuando Jehú estaba haciendo justicia con la familia de Acab, se encontró con los jefes de Judá y con los parientes de Ocasías que lo servían y los mató. Jehú mandó a buscar a Ocasías, y quien había tratado de esconderse en Samaria, pero fue capturado y llevado ante Jehú y ejecutado. Sin embargo, le dieron sepultura, pues dijeron: es hijo de Josafat, quien siguió el Señor de corazón a corazón. En la familia de Ocasías no hubo nadie lo suficiente capaz de recuperar el poder en el reino. Atalía, la mamá de Ocasías, al ver que su hijo estaba muerto, mató a la familia del rey de Judá, pero Josafat, la hija del rey, tomó a Joás, uno de los hijos del rey Ocasías, y mientras mataban a los otros hijos, lo escondió a él y a su niñera en su propio dormitorio. De esa forma, Josafá y la niñera escondieron a Joás. Josafá era uno de los sacerdotes, ¿no? A Joás de Atalía, y la salvaron la vida. Josafá era la esposa del sacerdote Jobata y la hermana de Ocasías. Atalía no pudo matar a Joás porque no lo encontró. Él permaneció escondido con ellos 6 años en el templo de Dios. Durante ese tiempo, Atalía reinó en Judá, una de las primeras reinas que reinó en Judá. Y vemos cómo era de mala, ¿no? En el séptimo año, Jobata se animó y hizo un acuerdo con los siguientes capitanes de 100 soldados: Azarías, hijo de Jeroón; Ismael, hijo de Jonatán; Azarías, hijo de Obed; Manasís, hijo de Abdías; Esahel, hijo de Zimri. Ellos fueron por todo Judá y juntaron a los levitas de las familias de Israel y fueron a Jerusalén. La asamblea hizo un acuerdo con el rey en el rey en el templo de Dios. Jobaba, rey el Jobaba les dijo: aquí tienen ustedes el hijo del rey, él será rey tal como le dijo el Señor a los descendientes de David. Por tanto, hagan lo siguiente: una tercera parte de ustedes, los sacerdotes levitas que están de servicio el día de descanso, harán guardia en las puertas del templo; otra tercera parte vigilará el palacio real y otra tercera parte cuidará la puerta de los cimientos, mientras todo el pueblo estará en el patio del templo. No dejen que entre en el templo nadie más que los sacerdotes y el levita que están de servicio, pues ellos están consagrados. El resto del pueblo debe obedecer el mandato del Señor. Los levitas rodearán al rey, cada uno con sus armas en su mano, y cualquiera que se atreva a entrar al templo morirá. Se quedarán junto al rey donde quiera que se vaya. Los levitas y toda la gente de Judá obedecieron lo que el sacerdote Jorobán les mandó. Cada uno reunió a sus hombres tanto los que estaban de servicio en el templo del día de descanso como los que quedaban libres, porque el sacerdote Jehová no dejó ir a los que terminaban a su turno. El sacerdote Jehová le repartió a los capitanes de 100 soldados las lanzas y los escudos grandes y pequeños que habían permanecido al rey David y que se encontraba guardados en el templo de Dios, y todos los puso en sus puestos, cada uno por su lanza en la mano para proteger al rey, después el lado derecho del templo hasta el lado izquierdo del mismo, estaban cerca del altar donde iba a estar el rey. Luego sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona y le dijeron el memorial del pacto entre el rey y Dios. Entonces Jobata y los hijos se congregaron con aceite y lo proclamaron nuevo rey, gritando: ¡Viva el rey! Atalía escuchó el ruido de la gente que corría, aclamaba al rey, y salió a ver la gente, el templo del Señor. Atalía vio que el rey vio al rey a la entrada junto a la columna sobre donde se ubica el rey, y los líderes y todos los pueblos alegres, tocando trompetas, y a los cantores con sus instrumentos musicales al frente de la celebración. Entonces Atalía se rascó el vestido y gritó: ¡Traición, traición! El sacerdote Jotata ordenó a los capitanes que estaban a cargo de los soldados: lleven a Atalía fuera del área del templo y maten a los que la sigan, pero no las maten dentro del templo. Y Atalía gritaba traición cuando ella misma había matado a sus nietos, ¿no? Porque eran su familia que había matado. Así que los soldados agarraron a Atalía y la mataron cuando pasó por la entrada de los caballos del palacio. Entonces Jorobata hizo un pacto entre él mismo y el rey y todo el pueblo, en el que se comprometían a ser el pueblo del Señor. Luego todo el pueblo fue al templo de Baal y destruyeron la estatua de Baal y sus altares, los rompieron en muchos pedazos y mataron a Matán, el sacerdote de Baal, delante de uno de los altares. Entonces el sacerdote Jobata puso personal a cargo del mandamiento del templo del Señor. Estaban bajo las órdenes de los sacerdotes y de los levitas que David había organizado para servir por turnos en el templo del Señor. Ofrecían los sacrificios que deben quemarse completamente, tal como está escrito en la ley de Moisés. Lo hacían con mucha alegría y canto, y tal como mandó David. Jobata también designó a los porteros del templo del Señor para que nadie que estuviese impuro entrara en él. El sacerdote condujo al pueblo desde el templo del Señor hasta la residencia del rey a través de la puerta superior. Los gabinetes, los hombres, los nobles y los capitanes del pueblo iban junto al rey y el resto de la gente lo seguía. Allí hicieron sentar al rey Joás en el trono. Todo el pueblo estuvo contento y la ciudad quedó en paz después de que Atalía fue ejecutada a espada. So, hasta ahí vamos a terminar con esta lectura. Si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestro sitio mawministries.com. Muchas gracias.